Mundofonías. Mundofonías. Enquanto eu corria, assim eu ia lhe chamar. Enquanto corria a barca, lhe chamar. Enquanto corria a barca, lhe chamar. Enquanto corria a barca, por minha cabeça não passava. Só, somente só, assim vou lhe chamar, assim você vai ser. Só, só, somente só, assim vou lhe chamar, assim você vai ser. Só, somente só, assim vou lhe chamar, assim você vai ser. Lá, ya, ra, ra. Só, só, somente só, assim vou lhe chamar, assim você vai ser. Só, só, somente só, assim vou lhe chamar, assim você vai ser. Lá, ya, ra, ra. Lá. Preta, preta, pretinha. Preta, preta, pretinha. Hey! Ai, ai, ai, ai, saudade, não venha me matar. Ai, ai, ai, ai, saudade, não venha me matar. Ai, ai, saudade, não venha me matar. Ai, ai, ai, ai, saudade, não venha me matar. Lhe chamar, lhe chamar. Chama, enquanto corria a barca, eu ia lhe chamar. Enquanto corria a barca, eu ia lhe chamar. Enquanto corria a barca, lhe chamar, lhe chamar, lhe chamar, lhe chamar, lhe chamar. Enquanto corria a barca. Acabamos de abrir la edición de hoy de Mundofonías con esta preciosa canción que ya tiene pues casi 50 años, nada menos. Fue lanzada en aquel disco Acabou Chorare del grupo Novos Baianos en 1972. Y hemos querido abrir Mundofonías, este programa dedicado a las músicas de inspiración popular de todo el planeta que hacemos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid. Lo hemos querido abrir con esta canción en homenaje a esta voz, a uno de los componentes de este grupo, Moraes Moreira, este músico brasileño que acaba de dejarnos hace poquitos días. Él, después de este grupo, Novos Baianos, tuvo su carrera en solitario, pero la verdad es que tenemos especial cariño a este disco, a esta canción y a este grupo, y por eso hemos querido recordar así a Moraes Moreira en aquellos años de espontaneidad musical, aquellas formas de vivir, aquellas formas de hacer música, aquellas vestimentas tan hippies, etcétera, etcétera. Pues bueno, ahí hemos tenido este recuerdo con esta canción Preta Prechiña de Novos Baianos en el inicio de Mundofonías para Moraes Moreira. Mundofonías, como sabéis, sale a los aires de 46 emisoras en buena parte de la galaxia y continuamos con más sones brasileños. Así es, Juan Antonio. Y oíamos música que tenía casi 50 años, como tú dices, y ahora escuchamos música que llega desde Sao Paulo y que está en un disco de este mismo 2020, Rastrillo, del guitarrista Kiko Dinucci. Foi batendo pé na terra que vovó me ensinou a sambar. Batendo pé na terra que vovó me ensinou a sambar. Que vovó me ensinou a sambar. Que vovó me ensinou a sambar. Que vovó me ensinou a sambar. Que vovó me ensinou a sambar. Foi batendo pé na terra que vovó me ensinou a sambar. Foi batendo pé na terra que vovó me ensinou a sambar. Que vovó me ensinou a sambar. Que vovó me ensinou a sambar. Que vovó me ensinou a sambar. Que vovó me ensinou a sambar. Batendo pé na terra que vovó me ensinou a sambar. Oíamos aquí en Mundofonías una pieza del disco Rastrillo, una autoproducción del guitarrista Kiko Dinucci de Sao Paulo. La pieza Foi Batendo o Pé na Terra, fue golpeando con el pie en la tierra, sería la traducción. Y como veis, pues es realmente una música sugerente, original, arrebatadora, dentro de su aparente sencillez. Y él, este artista, Kiko Dinucci, continúa desarrollando la inspiración de artistas brasileños pues de la talla de Jorge Ben, Dorival Caymmi o João Gilberto. Además de su trabajo en solitario con su propio nombre, Kiko Dinucci, él es también fundador del grupo Meta Meta, que habéis oído aquí los oyentes habituales de Mundofonías, que sabéis que también nos gustan mucho. Sí, y a pesar de eso que señalabas de los casi 50 años, casi medio siglo de diferencia entre las músicas que hemos escuchado, yo casi advierto un hilo conductor en esa espontaneidad y en esa creatividad con un punto de vista un tanto contracultural, no en el mainstream, en la corriente principal de estos artistas. Vamos a continuar con inspiraciones brasileñas, aunque nos trasladamos a Brasil para escuchar una guitarra de 7 cuerdas, como las guitarras habituales en la música del choro, por ejemplo, brasileño, en las manos de Roberto Stimoli y junto a él la vocalista, la cantante Irene Amata. Ellos presentan este proyecto llamado Sambuca, un disco titulado Luz, que incluye diversas piezas bien conocidas, muchas de ellas del repertorio de artistas brasileños, como esta que oímos, Ponteio, Punteo. Esta pieza que hizo popular Edu Lobo y que ahora, como digo, escuchamos en la versión de este dúo, Sambuca. Você de onde vai, de onde vem? Diga logo o que tem pra contar. Parado no meio do mundo, senti chegar meu momento. Olhei pro mundo e nem via, nem sombra, nem som, nem vento. Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar. Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar. Quem me dera agora não tivesse a viola pra cantar. Quem me dera agora não tivesse a viola pra cantar. Era claro, quase meio. Era canto falado sem ponteio. Violência, viola, violeiro. Era morte, redor, mundo inteiro. Era era claro, quase meio. Tinha que chorou a me quebrar. Mas não lembro de dor, não conheceu. Só sabia das ondas do mar. Jogar uma viola no mundo. Mas fui lá no fundo buscar. Se eu tomo a viola, ponteio. Meu canto não posso parar. Não, quem me dera agora não tivesse a viola pra cantar. Quem me dera agora não tivesse a viola pra cantar. Quem me dera agora não tivesse a viola pra cantar. Quem me dera agora não tivesse a viola pra cantar.

Seguimos en Mundofonías, hemos continuado con otro dúo que desde Europa hace música brasileña. Era en este caso una versión de Jovem Dona Roseira, esa pieza de Antônio Carlos Jobim que popularizó Elis Regina y que se encuentra en este caso de manera instrumental y en este disco llamado Illuminations, que firman Luz da Lua, que es un dúo formado por el contrabajista André Clens y el guitarrista Adrien Broña. Y el caso es que llegaba este disco desde Bélgica, desde el sello Home Records. Pues ahí teníamos una conexión, otra conexión euro-brasileira. Y a continuación nos vamos con otra interesante conexión. ¿Qué tal si escuchamos a un músico persa iraní con sus instrumentos de su país, como el tar, el setar, esos laúdes habituales de aquella zona del planeta, tocando música mexicana? Pues aquí tenemos a Mehdi Mostak con esta pieza que viene del estado de Guerrero en México, El Toro. Pues aquí teníamos este proyecto llamado Pérsico. Bueno, en realidad el propio artista nos da la clave de cómo pronunciarlo. Pérsico, vale, pues Pérsico, así se queda. En realidad es la combinación de los nombres de Persia y México por este artista Mehdi Mostak que reside en esas queridas tierras mexicanas por donde sale al aire Mundofonías en numerosas emisoras. Así que saludos a nuestros amigos de Baja California Sur, de Ciudad de México, de Guanajuato, de Yucatán, etcétera, etcétera, donde habitualmente nos escucháis y en muchas otras zonas. Espero que también en Guerrero haya algún oyente de Mundofonías. De ahí viene esta pieza El Toro, en la cual también disfrutábamos esa combinación, como decíamos, de instrumentos de la tradición persa, como el tar y el setar, dos tipos de laúdes diferentes, de cordófonos, como también lo son, en el caso de esta pieza, el requinto y la jarana, tan habituales del son jarocho, en las manos de Claudio Naranjos Vega, mientras que Francisco Bringos se ocupaba de la percusión. Además de la referencia a este tema popular mexicano, el solo de tar iraní se basaba en un modo clásico de la música persa, el Bayat Esfahan. Pues seguimos por América Latina y dejamos las mezclas para escuchar algo que realmente se centra en la raíz de una tierra que en sí misma pues tiene mucho mestizaje también, el Pacífico colombiano. Desde allí, concretamente desde Timbiquí, llega este grupo, Espíritu Balanta y Estrellas de Timbiquí. Veíamos en Mundofonías este grupo Espíritu Balanta y Estrellas de Timbiquí. Y Balanta son unos hermanos de una dinastía de músicos y este disco es un homenaje a ellos y a toda su familia extendida que sigue manteniendo la música de sus tradiciones allá en el Pacífico colombiano, donde saber tocar la marimba tiene que ver con dominar los espíritus del bosque. Pues vamos a continuar con inspiraciones a veces también americanas, del continente americano, no necesariamente latinas, porque, por ejemplo, el ritmo que suena a continuación es el mento, que tiene sus raíces en Jamaica y archipiélagos adyacentes, pero la música nos llega desde los Países Bajos, desde Holanda, desde la localidad de Tilburg, donde este personaje, este caballero llamado Bas Vom, con todos sus instrumentos y cachivaches, elabora esta música. Sintetizadores caseros, banjo, guitarras, juguetes reciclados, cacharros de todo tipo componen la música de Solo Moderna, que es el seudónimo de este artista, como digo, Bas Vom, desde los Países Bajos. Su disco República Moderna nos lleva, como digo, precisamente al Pacífico colombiano en ocasiones, de donde veníamos, a otros lugares de América Latina, pero en este caso al ritmo del mento, con el mento Moderna, que nos trae Solo Moderna en su disco República Moderna en esta edición de Mundofonías. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Seguimos en Mundofonías y hemos oído un artista que los oyentes ya de muchos años de Mundofonías le conocéis de hace pues mucho tiempo también, porque él es un violonchelista de origen francés, afincado en Valencia, aquí en tierras españolas, desde hace muchos años y que se ha pasado por aquí por Mundofonías con varios proyectos. Le conocimos con París, Texas, un proyecto que mezclaba jazz y flamenco y en el que introducía el violonchelo. Y ahora, tras 20 discos en los que ha participado como componente de grupos o liderando, pues se ha centrado en lo que es su propio lenguaje, su propia visión. En este disco, El Camino de los Vientos, lo ha hecho con un montón de colaboradores muy conocidos, algunos, por ejemplo, Carles Benavent, ese bajista de flamenco jazz, el guitarrista franco-vietnamita Nguyen Le, colaboradores habituales de Mathieu como Ricardo Esteve o Isabel Julbe, y otros artistas como el que le acompañaba en esta pieza, que era la que abría el disco, la llamada del muezzin, en el que estaba la percusión del artista de origen iraní Bijan Chemirani, y pieza que se centraba en las sonoridades orientales, pero que también incluía un ritmo céltico, una chacona barroca y las percusiones de Bijan Chemirani junto con Mathieu Saglio. Pues es una alegría escuchar la música de este artista muy querido por nosotros, Mathieu Saglio. Mucho éxito con este nuevo disco, El Camino de los Vientos. Y vamos a continuar, ya que hemos traspasado el Océano Atlántico desde América hasta territorios europeos, ibéricos en este caso, ya que este artista francés está asentado en Valencia, pues por esos territorios seguimos en busca de Andalucía y de Al-Ándalus, con el nuevo disco de la banda Morisca. Hemos escuchado esta pieza, Oh joven gacela, es una de las que forman parte de este disco titulado Gitana Mora, del grupo La Banda Morisca, desde tierras andaluces. Si recordáis, hace ya meses incluso, adelantábamos el contenido de este disco precisamente con la canción que le da título. Ahora ya por fin está publicado, nos alegramos porque además es una edición bien bonita, muy completa, con diversos escritos muy interesantes sobre las mujeres poetas y creadoras de Al-Ándalus, sobre las peculiaridades y delicadezas de la música andalusí, sus modos, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues además de disfrutar con buena música, pues se aprende un montón. Os recomendamos la lectura de estos textos que acompañan el nuevo disco, como digo, de La Banda Morisca, el disco Gitana Mora. Esta pieza en concreto estaba en el modo Zidane de la música garnatí, una palabra que hace referencia a Granada y que es una de las modalidades de la música andalusí practicada en la actualidad y desde hace ya tiempos tradicionalmente en el norte de África, más bien en la zona de Argelia y Túnez. Como digo, son La Banda Morisca. Pues viajamos del sur al norte, al noroeste, concretamente de la península ibérica, para escuchar a este trío de jóvenes gallegas tan xugueiras. Oíamos en Mundofonías a Tan Xugueiras, este trío de artistas gallegas, aunque en el directo es un cuarteto, que presentan su segundo disco llamado Contrapunto, de que hemos oído la pieza Malquerenza. Con su disco anterior, llamado como ellas Tan Xugueiras, ganaron los premios MIN, los premios de la música independiente de aquí de España, en la categoría del mejor disco en gallego. Este año estaban también nominadas, no sabemos qué pasará, porque bueno, ya sabéis que con la situación que tenemos, pues se tuvo que paralizar, entre otras cosas, la entrega de premios. Pero como veis, pues siguen dándonos que hablar aquí en Mundofonías, con su propuesta que bebe del repertorio de la música de su tierra, de Galicia. Pues interesante la mirada que echan sobre las músicas gallegas, tan xugueiras como también el grupo que va a servir para despedir esta edición de Mundofonías. Xosé Luis Romero y Aliboria. Xosé Luis Romero es el arreglista, el que un poco lleva aquí la batuta de este grupo de mujeres y de hombres que también se basan prácticamente en las voces y en las percusiones. Su último disco, su nuevo disco, se llama Latexo, Latido, y nos vamos a quedar con esta rumba en Muiñeira do Castro. De esta manera, Mundofonía se despide. A Félix Chigana y Juan Antonio Vázquez hemos estado por aquí desde Madrid para las 46 emisoras que difunden este programa en buena parte de la galaxia, aunque todos los habitantes de este sistema solar de momento estemos un tanto confinados. Pero aquí seguimos para que por lo menos la imaginación y los oídos viajen con la música. Podéis visitar nuestra página web mundofonías.com, ahí tenéis todo, todito, todo, la información, los programas, lo que queráis. Nos podéis escribir en radio@mundofonias.com y nos encontráis en Facebook, Twitter e Instagram, nuestras redes sociales. Os dejamos ya con José Luis Moreno e Aliboria. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud. Sorte vais a noite, vengo día, marcha miña alegría.